energía. Más. Sentimientos. Más. Sonido es rock. Letra. Tra, tra, tra, tra. Más. Música. Más. Emoción es rock. Un espacio dedicado a la música de nuestra era. La era del rock. El rock vive. Vívelo con Luis Antonio. En rock. Transmitimos toda la energía del rock los miércoles a las 8 de la noche. Aquí en tu radio. Radio. Energía. Más. Sentimientos. Más. Sonido es más de esa emoción a través de Hard Rock desde Greenhouse. Allá está Luis Antonio y Yulisa Munguía también disfrutando del mocheo al máximo en esta noche de 11 de junio. Luis Antonio, adelante. Buenas noches, muchas gracias. Ya estamos por acá nuevamente. Ya están listos los muchachos de Sexto Estado para presentarnos su concierto. El concierto de Hard Rock transmitido desde Greenhouse. Estamos muy contentos, muy emocionados. Y vamos a mochar esa noche, ¿verdad, Yuli? Claro que sí, Luis. Y queremos comentarles a nuestros amigos que nos están escuchando, a todos los rockeros, que aquí las instalaciones de Greenhouse están abarrotadas. Todos los rockeros aquí presentes. Y por supuesto, es una noche de Hard Rock. La vamos a pasar excelente. Y nada más y nada menos con todos los seguidores de este grupazo de rock que ha puesto muy en alto el nombre de Quetzaltenango a nivel departamental, a nivel nacional. Así es que los vamos a dejar con la música de Sexto Estado. Muy bien, ¿y qué les parece si para empezar este concierto, la segunda parte del programa, les brindamos una bulla? Una bulla para que nos estén escuchando a través del 91.1. No, hoy como que no tienen ganas de mochar. ¡Otra bulla! Muy bien, aquí está Sexto Estado. Bueno, buenas noches, Shela. Ahora vamos a pedir el favor, muchachos, de que las mesas que están aquí adelante, que las vayan quitando. Todos los que quieran mochear, que se vengan aquí adelante. Hay mucha mara que ha venido con ganas de mochear a ver esta noche. Queremos que estén de verdad pasándosela muy bien y queremos que mocheemos todos. Queremos agradecerle por habernos dado la oportunidad de estar tocando esta noche con todos ustedes. Queremos agradecerle también por ser la primera radio que está impulsando todo lo que es el rock and roll aquí en Quetzaltenango. Vamos a Hard Rock, es otra libre expresión de lo que es el rock and roll. Todos los que quieran mochar, por favor, aquí adelante. Nuestra canción se llama Contracorriente. Quiero Nosotros sabemos, la gente que más apreciamos en los toques son los que están mochando con nosotros. Aquí adelante, todos los que quieran mochar aquí, por favor que se acerquen. Bueno, bueno, saludos ahí a Javier. Bueno, espero que la estemos pasando bien esta noche. Que toda la gente que está aquí se la está pasando muy bien. Vamos a ver si tenemos comunicación directa con nuestros compañeros allá en Greenhouse. Estamos esperando que empiece a tocar Sexto Estado en Greenhouse, en transmisión directa a través del 91 FM. En el movimiento, pues. nosotros estamos invitando a nuestros amigos que nos están escuchando a que llamen a nuestros estudios y nos den sus buenos conceptos acerca de este super concierto de Sexto Estado. Y bien, y vamos a felicitar, siguen viniendo más rockeros y por supuesto que hay un ambientazo buenísimo. Invitamos a nuestros amigos para que llamen a nuestros estudios, así no va a ser el primero, pero no el último de los conciertos que va a organizar Hard Rock y como siempre apoyando a nuestro rock quetzalteco. Y bien, y los vamos a dejar con más música de Sexto Estado. Okay. ¿Y ahora con qué seguimos? Bueno, pues vamos a seguir esta noche con una canción para que los ánimos se vayan subiendo más. Queremos que la gente de verdad se anime, no solo la gente que está borratando este lugar, sino la gente que de verdad quiere ir a mochar. Que haya un buen espacio aquí adelante para que mochemos. La siguiente canción se llama Caminos Extraños. Vamos a mochar, ¿va? Seguimos caminando. con el rocón. Queremos un aplauso de todos ustedes para que los que nos están oyendo en la radio, miren, de verdad que hay buen sentimiento, buen feeling esta noche. ¡Vamos, un buen aplauso! Esperemos que toda la gente que nos está oyendo esta noche sepa de lo que se está perdiendo al no venir acá. Espero que les esté gustando el musicón. Y la mara que está viendo, estos chavos valerosos que han estado mochando aquí con nosotros, que de verdad se atrevan para pasar aquí adelante y que sigan mochando. Es el ambiente buenísimo el que se vive desde Greenhouse a través de Shela Estéreo 91 FM. En tu radio allá se encuentra Luis Antonio y también Yulisa Munguía. Vamos a ver, seguimos entonces con más de Sexto Estado en esta noche en concierto en vivo desde Greenhouse aquí en la zona 1 de Quetzaltenango. ¿Están escuchando el musicón, sí o no? Bueno, bueno. Vamos a seguir con el mochón, ¿verdad? Quiero ver movimiento adelante, pues. Que la gente que ha venido a sentarse a escuchar el musicón también les guste moverse, porque el rock es movimiento, es energía. Vamos a seguir con una canción que más algunos de los que están aquí adentro han oído. Esta canción se llama Solución Final. Es una de las canciones, una de las mejores canciones que tenemos nosotros. Espero que les guste a todos ustedes. Esto es Solución Final. Perfecto, Julie. Vamos a agradecer a los señores de Greenhouse por permitirnos realizar aquí este super concierto. También a Halley Disco por permitirnos usar su amplificación. Y a todos ustedes por estar aquí presentes, por permitirnos presentarles a todas las demás personas este supergénero del rock. Es la única oportunidad que tenemos de dar a conocer lo que nos gusta y por supuesto de defender nuestro ritmo, nuestra música y sobre todo con música quetzalteca. Imagínate, qué mejor que apoyar a nuestros artistas guatemaltecos y sobre todo si son de Xela. Efectivamente, y bueno, pues también queremos invitarlos para que estén pendientes porque vamos a tener otro concierto, posiblemente aquí en Greenhouse, posiblemente en otro lugar. ¿Quieren seguir mochando? Muy bien. Tenemos algunos amigos, Luis Antonio. Claro que sí, vamos a darle la bienvenida a los amigos de los diferentes medios de comunicación que nos visitan en esta oportunidad. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros. Gracias por haber atendido nuestro llamado. Y lo más importante, que todos somos rockeros. Seguimos con más música con Sexto Estado. Muchas gracias. Se la estamos pasando, Greenhouse. Espero que les esté gustando la música de Sexto Estado. Vamos a seguir con una de las canciones nuevas de la banda. Espero que les guste, hemos estado trabajando mucho en estas canciones. Esta canción se llama El Crepúsculo de los Dioses. We'll be right back. Un saludo para todos los que están viendo la radio. Ojalá les esté gustando todo. Bueno, vamos a ir con una de nuestras rolas favoritas. Esta canción, yo sé que algunos de ustedes, los que están aquí, les gusta mucho esta canción. Esperemos que entreguen todo lo que ustedes tienen que dar para esta rola. Esta canción se llama Sombras del Pasado. Claro, esto es lo que se vive en Greenhouse, en la zona 1 de Quetzaltenango. Lleguen a Greenhouse, está buenísimo el mocheo con Sexto Estado. Nunca mueren. ¡Vamos, pues! para acá uno de los bocheros, Pito Ayerdi, uno de los que ya estuvo compartiendo con nosotros en el programa. Pito, ¿cómo la estás pasando? Muy bien, está muy buen bochero aquí en el programa de Hard Rock. Ojalá que den la oportunidad a otros grupos de rock para que vengan a participar a estos conciertos que se ponen muy buenos. Claro que sí, ¿cómo la estás pasando? Bien. Excelentísimo. Excelentísimo. ¿Quién está más de los amigos que ya compartió con nosotros en el programa? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo la estás pasando? Pues calidad y gracias a ustedes por darle oportunidad a todos estos grupos y que den oportunidad a otros grupos. Gracias. ¿Quieren más rock? ¡Sí! Vamos a solicitarles a nuestros amigos de Sexto Estado que nos interpreten otra melodía, porque creo que la euforia que tienen aquí todos nuestros amigos rockeros solamente se puede calmar con otra canción. ¿Qué dicen, chicos? Sí. Vamos a darle a todos los que vinieron lo que quieren. Otra. Bueno, pues vamos ya casi finalizando este programa. Así es de que para todos ustedes, buena noche. Vamos a escuchar más música entonces de los muchachos de Sexto Estado. Así es de que seguimos. Más adelante vamos a saludar a las personas que han estado activando los artistas musicales. Bueno, vamos a seguir adelante. Queremos agradecer a todos aquellos que se están desconectando del programa, que les agradecemos que hayan estado con nosotros, que sintonicen Shell Stereo y el programa Hard Rock todos los miércoles. Es el primer programa que de verdad está tratando de llevar adelante lo que es el rock and roll. Muchas gracias a todos los que están aquí adelante. Ustedes saben que ustedes son los mejores. Bueno, vamos a seguir, todavía acá un cacho del programa, que vamos a seguir adelante. Espérame. Bueno, vamos a seguir con una canción del grupo Black Sabbath. Silence with my own. sonido es... Con una canción. Esta es una canción que habla de muchas cosas que nosotros hemos conocido y hemos sentido a través de todo este tiempo que hemos estado como banda. Con esto vamos a inspirar el concierto, vamos a inspirar a toda la gente que ha estado, que ha tenido la gentileza de acompañarnos esta noche, de escuchar la música que nosotros tenemos que ofrecer. Gracias a todos ustedes, toda la gente que está aquí sentada y parada, son ustedes los que van a sacar adelante el rock de Guatemala y principalmente el rock de lo que es Quetzaltenango. Esta canción se llama El Viaje. Un poquito más de sonido a la guitarra, por favor. ¿Qué tal se oye la guitarra allá afuera? que la sigan pasando muy bien. Nos veremos hasta la próxima. Sexto Estado les dice buenas noches. ¡Yeah! Muy bien, ¿cómo la pasaron? Muy bien, estamos aquí finalizando entonces el programa de Hard Rock. Hemos transmitido en una transmisión en directo desde Greenhouse. Así es de que vamos a tomar las últimas impresiones de los amigos que nos acompañan por acá. Tu nombre, ¿cómo la pasaste? Alejandro. Muy bien, con la energía de Sexto Estado, el mejor grupo de Chela. Perfecto, ¿tu nombre? Fernando. ¿Cómo la pasaste aquí en el programa Hard Rock que hemos transmitido desde Greenhouse? Ah, pues excelente. Un saludo para todos los chavos que están tocando y que sigan adelante. ¿Algún saludo para alguien que te esté escuchando en casa a través del 91.1? Bueno, en casa no, pero para Rosa. La rumorosa, ¿no? Bueno, por acá está uno de mis... Véngase para acá. Julio Eduardo, ¿cómo la pasaste aquí en el programa Hard Rock? Ah, calidad. Calidad. ¿Te gustó? Ah, claro. ¿Te gustaría que hiciéramos otro programa? En vivo, claro. Ah, sí. Está sudando, muchacho. Bueno... Estamos a 6 minutos de finalizar. Bueno, se me estaba olvidando una cosa muy importante esta noche. De parte del grupo Sexto Estado, de parte del grupo Tierra Negra y de parte de toda la mara que ha estado aquí en Greenhouse esta noche, quiero que les demos un fuerte aplauso aquí al conductor de Chela Stereo, Luis Antonio, está cumpliendo sus 25 años. Aparte de eso, quiero agradecerle porque él es uno de los fundadores del programa Hard Rock. Y porque estaba impulsando todo lo que es el rock aquí en Quetzaltenango. Primero, que sigas adelante, parte de los grupos. Y segundo, pues, de que tu labor es muy importante. Aunque mucha gente no lo quiera aceptar, es muy importante vos. Buenas noches. Bueno, pues a ustedes, muchas gracias. Me parece que perdimos nuestra señal desde Greenhouse. Ya estamos por ahí. Vamos a cantarle todos en Happy Verde, porque gracias a aquel... Es porque se está haciendo el programa Hard Rock, que todos tenemos la oportunidad de escuchar rock todos los miércoles. ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues, de parte del grupo de rock! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Luis Antonio. Happy birthday to you. Ya queremos pastel. Ya queremos. Muchas gracias, no me esperaba este agasajo, les agradezco bastante. El fin primordial era compartir con ustedes en esta noche desde Greenhouse el programa. A todos los amigos que están compartiendo con nosotros y que ya tuvieron pues el gusto de estar en cabina desde la 12 avenida, pues para ustedes también una noche extraordinaria y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Claro que sí, los invitamos para que sigan en sintonía de 91.1 y de este su programa de Hard Rock. Vamos a agradecer a nuestros amigos de Greenhouse, también nuestro agradecimiento a nuestros amigos de Halley Disco. Gracias por la amplificación, gracias a nuestros jefes por habernos permitido realizar este programa, Juan Carlos Figueroa, también encargado de la transmisión, Quique Rodríguez, y quién más. Bueno, especialmente a Roberto, el propietario de Greenhouse. También gracias a mi buen amigo Coca. Sí, también lo vamos a mencionar. A Coca, de gerente propietario de Halley Disco, por habernos proporcionado la amplificación esta noche. A los altos mandos de Chela Stereo. Sí, ya. Cálmate. ¿En dónde me quedé? Así. Así es de que también para Quique Rodríguez, muchas gracias. Gracias a él se realizó esta transmisión desde aquí. A Everson Gramajo, que se encuentra en los estudios. Gracias también por haber estado compartiendo con nosotros los 25, que era el motivo primordial de este concierto. A Yulisa Munguía, también a Marco Antonio, que inició la transmisión con nosotros. Desafortunadamente se tuvo que ir, como ya es costumbre, después de que empieza el programa. Y a todos ustedes en especial, gracias por haber compartido. Esperamos en una próxima oportunidad volver a transmitir el programa desde Greenhouse, posiblemente o desde otro lugar. Así es de que cuando son exactamente las 21 horas con 58 minutos, enviamos el cambio hasta la 12 avenida, aquí a 2 cuadras, donde se encuentra Everson. Everson, buena noche. Claro, Luis Antonio, buena noche. Y buena noche para Yulisa Munguía también. Buena noche para nuestro buen amigo Coca, que estuvo amplificando el concierto en directo desde Greenhouse. A nuestro buen amigo Roberto, propietario de Greenhouse, también el saludo especial. Y también para nuestro nuestro compañero y director Quique Rodríguez, que también él fue parte fundamental para que esto se transmitiera en directo. Y vamos a saludar a quienes se reportaron con nosotros a nuestros dos accesos durante el programa en directo. Así es que el saludo para Lorena en la zona 5, en la zona 1 está Mónica. Hugo de León se encuentra en Coatepeque, en Mazate. El saludo para Henry de parte de Laura. Carmen se encuentra en la zona 1. Mari García se encuentra en la zona 1. Y el saludo para María Luisa Gómez de parte de Ruth Salazar en la zona 3 de Quetzaltenango. También Carly está en Huehuetenango sintonizando Shell Estéreo y disfrutando al máximo de este Hard Rock en vivo a través del 91 FM desde Greenhouse, hoy 11 de junio de 1997. Y el saludo especial, por cierto, para nuestro compañero Luis Antonio Xicará, que hoy cumple los 25 años de vida. Así es que para él, en este momentito, vamos a disfrutar al máximo de los 25 años de Luis Antonio ahí en Greenhouse. Así es que seguimos con más de nuestra programación regular, pero es aquí en donde terminamos nuestra programación Hard Rock para este 11 de junio de 1997. Así es que no se pierdan todas las transmisiones de Hard Rock, porque vienen muchísimas sorpresas, vienen muchísimos conciertos en vivo de diferentes lugares de aquí de Quetzaltenango. Tenemos planeado para todos ustedes algo súper, pero súper especial. Puede ser también que el próximo concierto sea nuevamente en el Greenhouse. Una noche especial para ustedes, sigan disfrutando del 91 FM y muchas gracias por habernos acompañado durante esta transmisión en directo desde Greenhouse en este Hard Rock 91 FM. Energía. Más. Sentimientos. Más. Sonido. Es. Rock. Letra. Tra. Más. Música. Más. Emoción. Es. Rock. Un espacio dedicado a la música de nuestra era. La era del rock. El rock vive. Vívelo con Luis Antonio. Rock. Transmitimos toda la energía del rock los miércoles a las 8 de la noche. Aquí en tu radio. Rock.